Zaragoza con la cumbia de la super banda estrella. Palomita. Una palomita blanca a mi ventana llegó, con una flor en su pico que mi morena le dio. Una palomita blanca a mi ventana llegó, con una flor en su pico que mi morena le dio. Y dile que la quiero, y dile que la adoro, y también dile que ella es mi tesoro. Y dile que la quiero, y dile que la adoro, y también dile que ella es mi tesoro. Flor. Y sus sus ojos te brillaban, sus ojos te brillaban igualito al picaflor. El sábado por la noche a bailar la llevé yo. El sábado por la noche a bailar la llevé yo. Y la llevé pa' mi casa, y la llevé pa' mi casa, la negra María la O. Y la llevé pa' mi casa, y la llevé pa' mi casa, la negra María la O. Y yo me caso con María la O, porque esa negra sí la quiero yo. Yo me caso con María la O, porque esa negra sí la quiero yo. Y yo me caso con María la O, porque esa negra sí la quiero yo. Y yo me caso con María la O, porque esa negra sí la quiero yo. Con María la O, porque esa negra sí la quiero yo.